suficiente. Te estoy sintiendo en esta cama, cuando me besas, cuando me abrazas. Te estoy sintiendo, estás presente. Te estoy viviendo. Te estoy sintiendo cuando te mueves. El ritmo es lento, pero se siente. Te estoy sintiendo, estás presente. Te estoy viviendo. Te estoy sintiendo cuando me agarras, cuando me besas de madrugada. Te estoy sintiendo cuando me besas. Me llamas, no, me dices no, me dices que lo sientes. Estoy sintiendo.